Grabamos este programa el 29 de abril de 2019, un día después de que la sonrisa haya vencido, y por eso lo primero que suena en el gesto más radical en este episodio 3 es este aleluya tan precioso de John Adams. No es un escritor ni un pensador, es un mirador, la única facultad verdadera y aérea. Mira, nada más, lo dijo Ramón Gómez de la Serna. Confieso, también, soy un mirador, y en ese mirar miro las fotos, las contemplo de nuevo, siento la exuberancia, el dolor de los demás, el gesto más radical del tránsito. Pienso en sobre la fotografía de Susan Sontag, y en aquella idea tan triste que escribió, las fotografías afirman la inocencia y la vulnerabilidad de unas vidas que se encaminan hacia su propia destrucción. Y esta relación entre fotografía y muerte persigue insistentemente a todas las fotografías de personas. También pienso en Judith Butler y en sus marcos de guerra y en los cuerpos que merecen ser enmarcados. Y quiero deshacerme esa tristeza y sigo mirando las fotos de la Leal. Admiro y me fascina su serie de tránsito, y en lo difícil y lo fácil que es enfocar y enmarcar ese tránsito, y con qué belleza ella capta ese tránsito, ese movimiento vital radical, de ruptura queda registrado para la eternidad, ese blanco y negro, ese color en sus fotografías. Su lugar, ese no lugar donde habitan sus fotografías, son un tesoro por descubrir. Es mujer, es artista, es fotógrafa, está, intuyo, premeditadamente situada en la frontera. Y es muy emocionante saber que tienes frente a ti a un artista viva emergente, que hace arte callejero del bueno, que se le dan perfectamente las performances y que está siempre en aquellos sitios donde el foco de su cámara es más necesario. Recuerdo, hace años, verla desde lejos en el encuentro de los octubres, en el que gritábamos contra la despatologización de la transexualidad por las calles de Madrid, y qué importante eran esos sábados de octubre, y qué importante que una mujer artista y comprometida decidiera comenzar su trabajo tránsito. Ha participado en la exposición Estamentos, tres visiones sobre el cuerpo, que se celebró en Madrid el pasado mes de diciembre. Recorre el mundo pegando fotografías, reivindicando la diversidad de los cuerpos. Participó en el Aero Rap y este junio estará en Hamburgo presentando Tránsito. Hoy conversamos con Lane Leal. Buenos días. Muchísimas gracias, Sergio, primeramente por la invitación. Uy, qué entrada tan maravillosa me has hecho, hombre. Gracias. La que te mereces. Muchísimas gracias. Y mire, quería comenzar este capítulo con unas frases. En esta conversación con unas palabras de la escritora Gloria Andalzúa, que están recogidas en el libro de Carolina Meloni, Las fronteras del feminismo. Escribe Andalzúa: el movimiento de rebeldía y las culturas que traicionan. Guardo un recuerdo muy vivo de una vieja fotografía. Tengo 6 años, estoy de pie, entre mi padre y mi madre, la cabeza ladeada hacia la derecha, los dedos de mis pies planos aferrándose al suelo, agarrada a la mano de mi madre. Hasta el día de hoy no estoy segura de dónde encontré la fuerza para abandonar la fuente, la madre, separarme de mi familia, mi tierra, mi gente y todo lo que esa fotografía significaba. Tuve que abandonar el hogar para poder encontrarme a mí misma, encontrar mi propia naturaleza intrínseca, enterrada bajo la personalidad que me había sido impuesta. ¿Cuál es tu lealtad, María? A mí misma primeramente. ¿Sí? Sí. Y bueno, lo que acabas de leer me identifico tanto porque, bueno, yo soy venezolana y tengo ya casi 8 años aquí en España, y yo también tuve que abandonar todo, como que todas tus raíces, tu familia, tus amigos, tus tradiciones, y venir a emigrar a un país totalmente distinto. A mí se me hizo fácil porque, bueno, yo vine por amor, sí. Realmente, pero comparto, porque hubo un crecimiento, ¿no? Uh-huh. Como persona. Sí. Y la verdad que, por eso es que yo adoro a este proyecto, que ya llevo 3 años, con más de 3 años desarrollándolo. Sí. Y siento, le tengo un afecto que yo siento que todavía no lo puedo abandonar, ¿sabes? Ajá. Y cada vez como que va creciendo más, sí. Y incluye más personajes, incluye más críticas, y porque son personas, yo creo que todos debemos tener un respeto y uh-huh. valorarnos como persona primeramente, y es el enfoque que le quiero dar, ¿no? O sea, normalizar todo sin necesidad de criticar, ni de excluir, ni de etiquetar, porque las etiquetas tampoco nos identifican. A mí no me identifica una etiqueta. Yo primeramente soy una persona que ama a una persona que, bueno, que en mi caso es una chica. Sí. Pero por el hecho de amar a una chica de mí mismo, o sea, a alguien de mí misma, de mi mismo sexo, no es que no me quiera identificar como lesbiana, ¿no? Sí. O sea, no tengo nada en contra, pero es que yo no soy la lesbiana fotógrafa, yo soy la mujer fotógrafa que lucha por los derechos, tanto por los míos, por los de cualquier persona. Claro que sí. Las etiquetas, aquí luchamos muchísimo desde el Gesto Más Radical contra las etiquetas y las categorías, porque creemos que, bueno, que no es que yo creo que si queremos una igualdad, no es necesita de etiquetarnos como en el supermercado, ¿sabes? Que tú tienes la etiqueta de la comida para vegano, la comida de, o sea, no, somos personas primeramente, antes que todo, somos personas que sentimos, todos, claro, sentimos, sí. Uno más que otro, pero sentimientos tenemos todos. Sentimientos. Eres una fotógrafa combativa. ¿Cómo planteas tu trabajo para que esa combatividad siga sobreviviendo en este mundo de furia de las imágenes de las que habla Joan Fontcuberta en su libro? Pues mira, yo la verdad, pues lo que me encanta es de lo que hago y lo que me llena siempre de emotividad y de empeño y de fuerza para continuar son las emociones que causa mi fotografía, ¿no? Hay personas que le puede gustar y hay personas que las repudian, pero esas son emociones, y a mí si una fotografía no te da ningún tipo de emoción, pues una fotografía vacía. Y pues en el transcurrir de los años me he dado cuenta que sí impacta, para bien o para mal, pero impacta, y es lo que a mí me interesa, ¿no? Siempre trabajo mucho con el cuerpo, es una de las cosas que más me llama la atención. A mí me parece el cuerpo humano que es perfecto. Me gusta romper con los cánones de belleza, o sea, porque para mí todos tenemos nuestro encanto de belleza, todos tenemos nuestra magia, que es lo importante. Y a mí lo que me llama la atención de alguien cuando fotografío es la actitud, es algo de lo que yo busco, la actitud del fotografiado, ¿no? Como que demostrar esa esencia de quién es esa persona que estoy fotografiando, que esa persona también se transmita por medio de esa fotografía, por ese clic, me deje congelada parte de lo que realmente es. Y es lo que yo trato de expresar con la fotografía que hago. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia que utilizas? Pues mira, la verdad que yo soy, a ver, yo en el con el, por ejemplo, con el arte callejero, yo soy muy anárquica, no, sí. Yo no pido permiso para nada. Uh-huh. De momento no, y creo que lo sigo manteniendo así, es como parte de la adrenalina que te da. Yo creo que ya cuando te dan un permiso, ya como que también te involucras en un tema político que no quiero realmente, que entra la autoridad. Exactamente, ¿no? Yo no, porque es que al final ellos también te limitan. Y entonces a mí no me gusta que me limiten. Entonces eso de la invasión callejera a mí me parece que tampoco soy la primera persona que lo hace, vamos, que lo hacemos muchísimas personas. Y de la misma manera, vandalismo artístico le llamo, ¿no? Somos unos vándalos artísticos que nos apoderamos de lo que es nuestro realmente, porque las calles son nuestras, y cansados un poco también de la burocracia, de lo que son las instituciones culturales también, las galerías, ya, eso es como, también hay mucha mafia detrás de esto. Entonces quiero hacer que el tipo de arte pues sea como es, un arte libre, y que utilicemos el arte como de manera de expresarnos, ¿no? De una manera sin limitaciones y sin coacciones, ¿no? Ser libre totalmente. Las fotografías tienen una unión casi indisoluble con la memoria y también con registrar la verdad. ¿Cuáles son las memorias y las verdades que tú quieres registrar? Pues fíjate, justamente hace unos pocos meses atrás me hice una reflexión del por qué yo llegué a este trabajo y qué fue lo que me llama a mí la atención de por qué yo me decidí a desarrollar este trabajo con de visibilidad del colectivo trans. O sea, porque yo realmente en mi núcleo familiar cercano, pues no tenía ninguna familiar ni transgénero ni transexual. Pero a mí me llevó a esto fue la falta de información que tenemos sobre conceptos y de la diversidad. No tenemos, yo lamentablemente en mi país, pues en el colegio no tuve esa virtud de que me educaran de que era pues este tema de lo diverso que somos, ¿no? Y pues eso fue una de las cosas que me impulsaron. Otra cosa sí es que la forma que tenemos los humanos en juzgar por lo que vemos. Y entonces yo creo que hay que ver más allá de lo que nos da los ojos, ¿no? O sea, hay que hurgar un poco más, irnos a esa parte del alma, ¿no? Que poco tocamos. Claro que sí, por supuesto. ¿Defines el concepto de autoría en esta sociedad donde vivimos rodeados de conceptos como obras colaborativas, obras huérfanas, apropiacionismo, etcétera? ¿Cómo valoras tú el tema de la autoría, del autor? ¿Tú quieres situarte como autora? Pues supongo que sí, ¿no? Claro, sí, pero tampoco quiero ser de esas autores que no comparten su arte. Ajá, claro. No tengo problema de que alguien pueda reproducir. Y porque eso también es parte del activismo, ¿no? Mientras más se reproduce, más se vea, más... El activismo. Es activismo. Y a mí lo que me interesa con este trabajo es activismo puro y duro. Porque... No sé, yo me lo tomé como un compromiso muy personal, así, porque realmente te enamoras de estas personas. O sea, yo, cada uno de mis personajes son importantes y me han dado un aprendizaje con cada uno de ellas y de ellos, porque no solamente son chicas, también han sido chicos trans a los que me han cedido, me han dado ese privilegio de posar para mí, ¿no? Y tú los escuchas y tú dices, también te dices, mira, a veces nos quejamos de tanta tontería y la vida es tan sencilla, y yo los veo a ellos tan valientes y a ellas tan valientes, que luchan por sus derechos y que con grito y con garras y con esa energía, con las ganas de continuar luchando, porque esto es una lucha larga y pero va avanzada, aunque todavía hay falta mucho, un mogollón de cosas, las leyes que también las amparen, ¿no? Uh-huh. O los amparen a ellos, sí. A ellas. Entonces, claro que sí. Pero sí, yo quiero que pues que este proyecto no solamente quede en un proyecto encajonado en un cajón, ¿sí? No, sino que sirva para que otras personas pues se puedan inspirar también, claro. Y continuarlo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que nadie descubre, todo está hecho. Lo que hay que ponerle pues el amor y ponerlo como el estilo que tú quieras darlo a proyectar. Es bueno apropiarse de las ideas geniales de los demás. Sí. Para eso somos buscadores de tesoros, ¿verdad? La inmensidad. Pero ¿cómo podemos seguir buscando la originalidad? Conectándote con lo que haces. Claro. Yo que creo sí. Que es eso. No, no hay otra cosa. Sí. A ver, por más que tengamos referencias, porque yo tengo mis referencias artísticas y tengo fotógrafos a los cuales admiro mucho, muertos y vivos, ¿sabes? Ajá. Me gusta esa ¿cómo te explico? Ese garre y esa empuje, como esa sinvergüenzura sin, sí, pena, ¿sabes? Ajá. Eso es lo que me gusta a mí, a eso es lo que yo puedo copiar. Pero yo creo que por más sea el mismo cuadro, igual nunca va a ser igual uno del otro, siempre va a tener algo distinto. O sea, ni los gemelos son iguales, ¿sabes? Claro. O sea, prácticamente iguales, pero uno es distinto al otro, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que todo el mundo tiene su parte auténtica, unas menos desarrolladas que otras, pero el que realmente se lo propone pues lo consigue, ¿no? Yo, María, que tú, ahora que hablamos de referentes fotográficos, hablabas de... He visto en tu Instagram una imagen con César Madoff y... Ajá. Y me acuerdo mucho de que es un referente muy importante para ti. Uh-huh. Él hablaba... En un documental que recomiendo mucho ver, que está en es un programa de La 2 que se llama Imprescindibles, que es súper bonito. Él habla mucho del poder de los objetos, de la mirada interior, de la poesía, y también de que el blanco y el negro marca una diferencia con la realidad. ¿Qué opinas en relación a la utilización del blanco y negro, al color? Porque esto es un poco que es una pregunta que te hacen mucho como fotógrafa. Sí, yo amo particularmente el blanco y negro, o sea, o sea, le da cierta como cierta poesía a la fotografía, aunque bueno, sí es verdad, el color también es fantástico, pero yo particularmente me gusta trabajar más con en blanco y negro y en contraste, altos contrastes que a fotografía de color. Tengo series a fotografía de color, de hecho con un tránsito, uh-huh. Pues también hay una serie que ya llevaba tiempo, pero también involucré a este proyecto, y esa serie es a toda color, ¿no? Porque no sé, pienso que la foto lo amerita. Uh-huh. Yo cuando me pongo en el ordenador a la edición de las fotografías, o sea, para mí eso es un proceso. Yo las dejo, no las despro, a lo mejor no las edito el mismo día, las retomo al año, a los claro, meses. Claro, cuando estás inspirado, exactamente, ¿no? Entonces yo voy viendo, esto para mí todo es un proceso, no es simplemente a la hora de dar el clic, pues también me estoy imaginando de cómo quiero que el mensaje llegue, entonces de que, y el color influye también muchísimo en eso. Tus fotos en la bañera, esa serie fotográfica. Eso quiero yo que me cuentes. ¿Qué es? ¿Qué quieres decir con ello? A ver, yo realmente empecé esa serie porque mi casa siempre está, siempre hay visitas. Lo reconozco, tengo muchísimos amigos y amigos muy queridos y que han compartido mucho y en realmente conmigo y con mi familia, ¿no? Entonces yo digo que estaba una amiga en casa un día haciendo una sesión y yo, mira, ¿por qué no hacemos una sesión en el baño? Porque, que no hay nada más íntimo, claro. Efectivamente, entonces digo, hombre, mira, mi baño es súper... ¿Quién no te pide el baño cuando vas a tu casa a una visita larga o una visita corta? ¿Sabes? Siempre es como que el baño es lo que más entra a una visita que a las habitaciones, por ejemplo, lo que es el baño y la cocina, ¿no? Sí, sí, como justo. Que es lo más... Entonces... Lo que quise hacer con esto es que todas las personas y amigos míos que le pues fotografiarlo en el baño era como esa unión de la intimidad de mi casa con la intimidad de lo que es la amistad, ¿no? Y hacer una puesta en escena pues graciosa, colorida, como eso sí, cada uno, sí. Yo doy el baño. Sí. Pero cada uno pone su estilo como quiere, claro. O sea, mira, yo quiero decorarlo así, me gustaría ponerlo asado, y si me pongo esto, ¿sabes? Ellos participan también en la serie, o sea, eso es lo genial de esto, que no solamente es la parte mía como fotógrafa y de producción, ¿no? Ajá. Sino que también involucro a los personajes que aparecen en la obra. Y de hecho, pues... Tránsito también visitó mi bañera y una vez le hice una despedida porque me iban a quitar la bañera y para mí era así como que no. Ya. Y al final se quedó ahí, tengo la bañera todavía. ¿Estás invitado a la bañera? Ay, ¿no? Me encanta la bañera, encanta la bañera y te sigo mucho con la bañera. Pues, estás invitado cuando tú quieras visitar mi bañera. Porque es verdad que la bañera es que simboliza mucho la intimidad, no hay nada más íntimo que la bañera. Efectivamente. Que justo eso, entonces la unión de lo personal con lo político ahí en lo público. Me parece una absoluta genialidad, María. Tus referentes fotográficos, hemos hablado antes de que algunos están vivos, otros uh-huh. están muertos. Uh-huh. ¿Cuáles son tus referentes fotográficos así? En los top. A ver, bueno, tengo varios. Sí. Pero, por ejemplo, amo a Cristina García Rodero. Ajá. Como fotógrafa española, es una crack como mujer. Sí. He tenido la suerte de coincidir con ella en varias oportunidades y tiene una calidad humana increíble, de sí. verdad. Sus fotos son potentísimas. Yo realmente la conocí a ella por una serie que hizo en mi país, en Venezuela, porque ella trabaja mucho lo que es la religión, la brujería, el exoterismo uh-huh. y tal. Y pues en Venezuela hay una montaña completa que se llama la Montaña de Sorte. Y ella hizo un registro fotográfico brutal. Ella es una de las que vivas que yo realmente tengo una admiración increíble. Además que conecta mucho, o sea, sus fotos transmiten bastante. Alberto García Lee, que es otro que me encanta. Él es un, él como en general, ¿no? Sí. Como fotógrafo y además su estilo, ¿no? Sí. Como también, me encanta también Alberto. Venezolanos, tengo a Nelson Garrido, que también, bueno, pertenezco a la organización Nelson Garrido aquí en Madrid. Sí. Él es como que una de las personas como referente para mí lo que es puesta en escena. Me encanta él y su forma de trabajar. También tuve el honor de trabajar con él en una puesta en escena que hizo aquí en España. Sí. De la, una versión de lo que es la Balsa de la Medusa, pero versionado con la situación sociopolítica que está pasando Venezuela. Yeah. Y pues tengo otros, también tengo una amiga contemporánea venezolana, Violet Bulle, también increíble ella. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, Susan Sontag, pero que no era fotógrafa ella realmente, sí. Pero de fotografía de moda me gusta mucho David LaChapelle, amo. Ajá. David LaChapelle, o sea, sí. Bueno, que él es más puesta en escena y sí. Tal, pero el tono del colorido, el cachondeo de él, sí. Nan Goldin, pues, ¿quién más? Yo pienso en Susan Leibovitz, fíjate. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta me mucho? Me gusta. Me encanta. Bueno, la Leibovitz era la fue pareja fue pareja de Sontag, sí. La Emmy Leibovitz. Eso es cierto. Ella me encanta también. Sí. Uf, ella también es muy buena. Sí. Sí, ella me gusta también bastante. Y bueno, hay otros fotógrafos que han hecho trabajos como los míos de otra forma, que pues hay uno venezolano también que de hecho llevó ahora una serie sobre la transexualidad. Sí. a una bienal. Sí. En Shanghái. Ajá. Muy bueno, Alejandro, ay, se me fue el apellido. Mira, es que soy muy mala. Sí. Con los nombres. No te preocupes. Pero la verdad que sí, tengo varios referentes, pero así es que soy como la música, ¿no? Cuando te gusta algo como que no lo sueltas y entonces a veces soy un poco poco permeable en esto, ¿no? Pero bueno, sí, hay varios que me... Perdiste tu mochila cuando me enteré de aquello. Sí. Sufrí un montón. Y la onda de la gente que luego la recuperaste. ¿Cómo pasaste esa semana sin tu mochila, sin todos tus aparatos, tus cámaras, tus focos? Qué mal. Tú sabes que eso era... De verdad, cada vez me doy cuenta que la palabra y el pensamiento tiene peso, ¿no? Sí. Yo creo que para todo fotógrafo o artista o que tenga su o alguien que haga videoarte, ¿sabes? Que tenga su material de trabajo, el pensar que se te pierde es como que se te va la vida. Entonces yo siempre tenía como esa paranoia, ¿qué pasará si algún día se me pierde algo, no? O sea, y como que lo llamé con el pensamiento y llegó ese día. Y fue horrible, pero así como que un momento que dije, bueno, es algo material, me tengo que soltar de esto, desprender. No pensé que iba a aparecer, la verdad, honestamente, y me compré otra cámara, mi chica. Sí. Me regaló otra cámara, porque claro, ya vio que ya. Entonces, bueno, nada, y al mes y medio apareció, me llegó una carta de huesos perdidos. Qué magia, ¿verdad? Pero increíble. Qué magia. Empecé a gritar como loca. Hombre, en el metro, claro. Porque me llama mi sobrino y me dice, mira que te llegó una carta y me lee tal. Y yo empecé a gritar, no lo creía, y cuando fui, estaba todo. Qué maravilla. Las cámaras, los objetivos, los flash, los mandos, todo, estaba todo, mi documentación, todo. Yo de verdad, a la persona que se lo haya encontrado, yo le agradezco la honestidad. La honestidad de devolverlo, ¿sabes? Sí. Porque es que es algo que todavía yo me lo creo y digo, de verdad, yo doy gracias siempre por esto. Gracias. Y me siento agradecida totalmente porque... ¡Qué maravilla! Sí, María. Sí. Bueno, quiero que hablemos ya de tu próxima exposición en Hamburgo. ¿Sí? De tránsito, ¿cuándo es? Cuéntanos, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahora lo más próximo que tengo es la participación en el Festival Calle 2019, que es el Lavapiés, que es empieza el 26 de mayo. Obviamente, pues en este también llevo tránsito. Vamos a hacer una intervención de espacio. En este voy a tener colaboración de un gran amigo artista que se llama Julio Cubillo, que es un crack con la serigrafía. Y pues nada, va a ser fotografía con intervención de serigrafía, dando el mensaje también sobre el tema de la diversidad, ¿no? Eso es lo primero. En junio expongo en Hamburgo, también tránsito, en una galería allá, del 14, de 14, 15 y 16. Y después de Hamburgo quiero ir a Berlín. Bueno, ya fui hace como 2 años también, y cuando fui fue también a hacer pegada. Y esta vez quiero contactar con un colectivo que conocí en ese momento allá, porque también quiero hacer un mural allá en Berlín. Eso es lo que quiero. Y ya después en agosto vuelo por tercer año al Areorrap, Sí. que es un festival brutal. De verdad que deberían hacer más festivales así, Sí. porque ellos lo tienen súper organizado, hacen intervención del espacio en un pueblo de León que se llama La Bañeza. Ajá. Y pues mira, la verdad que van un nivel de artista increíble. Y el rollo que tienen los organizadores es increíble. La verdad que todo aquel artista que pueda escuchar esto y que quiera participar en algún festival, pues yo les escribiría a ellos porque son bastante receptivos. Tengo un regalo para ti que te va a gustar. Me encantan los regalos. Me encanta ella. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Bueno, María, este era el regalo, Feeling Good, que era tu canción preferida, me Sí, dijiste, una de mis ¿verdad? canciones preferidas, me encanta. Amo Nina Simone, amo esa canción además. Yo te quiero hacer otro regalo. Ah, oh, qué bello. Mira, es un poema de Patricia Benito, de Primero de Poeta. Dice: ya ni cerramos los ojos, vivimos muy rápido, ya no respiramos lento, ya no nos sentamos frente al mar sin esta necesidad de decírselo a alguien. Lo queremos todo ya. Y aquí, aunque ya y aquí quiera decir mal y de perfil. Nos contamos cosas a través de pantallas heladas y temblamos más con una batería baja que con un susurro en la nuca. Si nos tropezamos, agarramos más fuerte el móvil que la mano del de al lado. Nos hacemos fotos sin pensar que el corazón más importante es el que está tras las pestañas y no lo que hay debajo. Preferimos mil me gusta en la nube que un me gusta en el ombligo. Valoramos a la gente por el ejercicio, por el ejército que tiene detrás sin preocuparnos ni un segundo de los principios del capitán. Nos repetimos que dormir solos no está tan mal, convencidos de que las defensas se bajan mientras lo hacemos, como si dejar que alguien entre no sea lo mejor. ¿Qué les puede pasar a tus piernas? Nos traen el desayuno a la cama y corremos a inmortalizar el momento en vez de tirarlo todo por los aires e engancharlo y engancharnos como koalas al portador. Tiramos el amor a estornudos como si siempre fuese a saber más de en la reserva. Le ponemos barreras tan altas porque de pequeños nos dijeron que podía con todo y a lo peor puede saltarlas, pero ¿cómo quedará lo que consiga pasar? No nos dejemos tiempo para echarnos de menos y en los abrazos ya ni cerramos los ojos. Nos queremos mal y rápido y mal, nos conformamos y no, así no, yo no, ya no. Y creo que tu obra es un ya no, ya es no. Totalmente lo contrario, es gracias por que las pantallas cuando se ven tus fotos estén llenas de calidez, no son pantallas heladas, son pantallas cálidas, María. Muchas, muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias a ti, Sergio. ¿Tienes alguna pregunta que hacer? No, ninguna. Muchísimas gracias, inmensas, María. Suerte. Y seguiremos tu trabajo. Ah, por cierto, di tus lugares para que te pueda ver la gente. Vale, bueno, realmente utilizo las redes sociales. La Ne Leal en Facebook y la Ne Leal en Instagram. Y ahí generalmente voy... pues posteando alguna de las fotos del trabajo. ¿Sí? Y pues nada, y bueno, el que se quiera pasar por calle, que es aquí en Madrid, pues será a partir del 26 de mayo, se puede googlear por la web y pues ahí dirán los días, la zona donde estaremos cada artista, porque cada artista tiene un local, o sea, un negocio distinto para intervenir. Y perfecto, pues te seguiremos la pista. Pues muy bien, gracias de todo. Mucha suerte. Gracias, mi amor. Un abrazo, mil gracias. Cuando llegó era un niño delicado, no quería manchar jugando en el descampado. Era un tipo legal, un amigo, un aliado. Arrogante aquel error inocente, llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente. Era un hombre tranquilo, ella una dama valiente. Oh, Manuel Raquel, Manuel Raquel no aguantó. Si quieres emborrachar debajo del maquillaje, no pudo disimular un cierto pudor antiguo y al fin un poco de paz. Quiso volar y saltó, no pude llegar a tiempo. Las lágrimas sin dolor me las ha arrancado el viento. Se fue sin decir adiós, sin un grito ni un lamento. Creo que iba contento. Mil veces la pobre se fue rompiendo. Es muy difícil. estos últimos días ha llovido. Y yo he estado leyendo el libro de nuestra compañera Elisa McCausland, Wonder Woman, El feminismo como superpoder. Una maravilla cargada de genealogía y de conocimientos sobre cómics y feminismos, sobre Hair Story y color. También he tenido tiempo de revisar los podcasts de los compañeros de la emisora y debo gritar que menudo archivo hay aquí en Ahora Sol Radio. La luz ha entrado a través de la puerta. No sé por qué mecanismo de mi cerebro, también he estado pensando estos días en manifiestos y panfletos y he vuelto al pasado y he imaginado un mundo de ideas escritas y lanzadas al aire, de libertarias y libertarios, de anarquistas, de pioneras y pioneros. Ya os conté que tengo filias raras. Una de ellas es el manifiesto futurista. He recordado aquel estupendo libro de Marjorie Perloff, El momento futurista, en el que indica que este, el manifiesto futurista, marca la transformación de lo que tradicionalmente había sido un medio para las declaraciones políticas en un constructo literario que casi podríamos calificar de poético. Este devenir panfletario y contestatario quizá tenga que ver con el manifiesto contrasexual del que hablamos en el capítulo anterior, o a lo mejor con el manifiesto SCUM de Valery Solanas, del que he estado pensando, con el que he estado pensando mucho estos últimos días, como eran los 70, el manifiesto Witch, que también me encanta, el manifiesto postfotográfico, o más que el manifiesto futurista de Marinetti, que era un pelín machista. Vamos a hablar hoy y recuperar unas palabras del manifiesto futurista de la lujuria de la artista Valentín de Saint-Point, que decían: la lujuria, entendida fuera de todo concepto moral y como elemento esencial de dinamismo de la vida, es una fuerza. Y como nos gusta mucho la idea del manifiesto, aquí en El Gesto Más Radical hemos aprovechado estas semanas para redactar nuestro propio manifiesto. Tengo que decir que solo tiene dos artículos, pero oye, que los manifiestos y los panfletos se pueden ir redactando, ampliando, etc. En el artículo 1 decimos... En el artículo primero declaramos que copiaremos, plagiaremos o nos apropiaremos de aquellas ideas, lecturas, voces que nos parezcan indispensables para el mapa sonoro utópico que queremos construir. Y escribe Israel Roncero en la introducción de su libro La ventana abyecta, cultura, monstruos y redes sociales: los antiguos griegos, habitantes de esta sociedad que nos gusta evocar como liberada y en la que no se concebía la posibilidad de pecar, en realidad sí consideraba la idea de pecado, aunque el pecado se manifestaba de una sola manera. El único pecado para los antiguos griegos era el pecado de ibris, lo cometía aquel que excedía su condición humana, que no actuaba acorde a sus facultades, en suma, que no estaba en el lugar que le correspondía. Ese pecado de orgullo y arrogancia fue cometido, entre otros, por Prometeo, quien no asumió que los hombres no podían ser dioses y pasó a tratarlos como tales al entregarles el fuego divino, violando el orden impuesto, por lo que fue castigado por los dioses como correspondía a su pecado de ibris, en este caso condenado a que un águila le devorase el hígado por toda la eternidad. Del término ibris deriva el vocablo híbrido, que se aplica sobre todos esos seres que sobrepasan los límites asignados, que se salen de lo establecido, que irritan por su desdén a las normas, aunque en la contemporaneidad se ha dado por llamarlos de otra manera. Hoy en día esos seres que se salen de lo normal, más que referirnos como seres híbridos, podemos llamarlos freaks Un freak es, como todo ser que cae en el pecado de la ibris, una figura de la desproporción que supone una infracción de lo humano porque excede sus límites y, por tanto, pertenece al clan de los seres inhumanos, lo monstruoso. La infracción en la que incurren los freaks, el motivo por el que se ven inefablemente adscritos a la categoría de lo monstruoso, deriva del hecho de sobrepasar los contornos que la humanidad ha establecido para contenerse, pues el freak, como todos los monstruos, es un ser extraordinario y excesivo, al menos en relación al canon del hombre. Su desmesura puede deberse a factores de lo más variado, a desarrollar un comportamiento fanático impropio, a tomarse la licencia de experimentar deleite estético con lo extravagante y lo que se sale de lo corriente, o a poseer una morfología corporal que infringe la anatomopolítica de lo humano, que quebranta su orden y que, de caer dentro de los límites de lo humano, terminaría por traspasarlos, por dilatarlos, por descoser sus costuras, como una joroba que descose una camisa demasiado ceñida. Nosotros estamos muy por descoser las costuras. Y tenemos que decir otra cosa, somos muy fans de Britney Spears y estamos muy preocupados por su nuevo ingreso. Lo pasamos muy mal en 2007 y lo pasamos mal ahora, y que nadie nunca se meta con Britney. Declaramos eso desde aquí. But can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Es verdad que nos ponemos un poquito radicales en la defensa de Britney, pero es que ya está bien de tanto ataque. Artículo 2. Padecemos nostalgia de los 90. Nos parecían geniales las Spice Girls y su Girl Power, la Super Pop, las Tortugas Niña. Somos admiradores de Courtney Love, también de su esposo, Kurt Cobain, tanto que tenemos la biografía que Lucía Echevarría escribió sobre Courtney. Y hablando de Lucía Echevarría, nos parecía lo más moderno leer su libro, Amor, Curiosidad, Prozac y Dudas. También Beatriz y los Cuerpos Celestes. Y aunque a Roy Loriga le sangren los oídos, hay que recordar que tanto él como Lucía, acompañados por José Ángel Mañas o Luis Magriña, formaron parte de una generación que algunos definieron como la generación Cronen, o la generación X española, quizá. Raro de Ray Loriga ocupa un lugar muy importante en nuestra memoria y en nuestra estantería de libros noventeros. Y también queremos rendir un tributo desde aquí a Luke Perry, que era el maravilloso Dylan de Sensación de Vivir. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want. I wanna zig-a-zig-ah. Seguiremos redactando nuestro manifiesto del gesto más radical. Estos son los dos principios fundacionales. Habrá más, por supuesto. Comenzamos este gesto más radical, episodio 3, con esta música tan preciosa y nos queremos ir con ella porque nos llena de esperanza, de ilusión y de sonrisa. Porque de alguna manera hemos hecho imposible lo imposible. Hoy 29 de abril, el día después, hemos conseguido que la oscuridad no nos haya devorado y que no haya arrasado con nosotros los dragones. Hoy, 29 de abril, escribe Eduardo Galeano en su libro Los hijos de los días, ella no olvida. ¿Quién conoce y reconoce los atajos de la selva africana? ¿Quién sabe evitar la peligrosa cercanía de los cazadores de marfiles y otras fieras enemigas? ¿Quién reconoce las huellas propias y las ajenas? ¿Quién guarda la memoria de todas y de todos? ¿Quién emite esas señales que los humanos no sabemos escuchar ni descifrar? Esas señales que alarman o ayudan o amenazan o saludan a más de 20 kilómetros de distancia. Es ella, la elefanta mayor, la más vieja, la más sabia, la que camina a la cabeza de la manada. Ha sido un placer estar en este tercer gesto tan radical, hablar de tránsitos, hablar de transexualidad, de visibilidad trans y sobre todo nos vamos hoy con la esperanza, contenidos y llenos de esperanza. Hasta el próximo capítulo.